Capítulo 2 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Antecedentes de la Segunda Guerra Púnica en Iberia. En este país fértil y abundante en todo género de bienes, antes que los romanos, habían comenzado a negociar los cartagineses, y ya poseían estos una parte y estaban conquistando la otra, cuando los romanos los arrojaron y se apoderaron prontamente de lo que aquellos ocupaban. Tomada después la parte restante a costa de mucho tiempo y trabajo, y sujetada después de muchas rebeliones, dividieron la Iberia en tres provincias y enviaron allá otros tantos pretores. Cómo sujetaron cada una de estas provincias y cómo pelearon por su adquisición, primero con los cartagineses y después con los íberos y celtíberos, lo declarará este libro, cuya primera parte contendrá las acciones de los cartagineses, porque como éstas se ejecutaban por conquistar la Iberia, me pareció preciso comprenderlas en la historia de esta nación, así como comprendí en la de Sicilia las que hicieron entre sí cartagineses y romanos, y dieron motivo a estos para pasar allá y apoderarse de la isla. Año romano 513. Así como la primera guerra extranjera que tuvieron los romanos con los cartagineses fue por la Sicilia y el teatro en la misma Sicilia, así la segunda fue por la Iberia y la escena en la misma Iberia, en la cual, pasando los unos en las dominaciones de los otros con poderosos ejércitos, los cartagineses destruyeron la Italia y los romanos el África. Comenzóse esta guerra cabalmente en la Olimpiada 140, con motivo de haber violado los cartagineses los tratados que habían ajustado en la guerra de Sicilia. Ve aquí el pretexto de romperlos, Amílcar, por sobrenombre Barca, en tiempo que mandaba las armas en la Sicilia, había prometido grandes recompensas a los galos que a la sazón tenía a sueldo, y a los africanos que le auxiliaban. Pero a su vuelta en África, no pudiendo cumplirlas por más instancias que le hacían los soldados, se originó la guerra de África, en la cual, a más de los muchos daños que los cartagineses sufrieron de sus mismos africanos, tuvieron que ceder la Cerdeña a los romanos en pena de lo que habían pecado contra sus comerciantes en esta guerra. Con este motivo, llamado a juicio Barca por sus contrarios como autor de tantos males ocasionados a la patria, supo hacer también la corte a los magistrados, entre quienes era el más estimado del pueblo Asdrúbal, su yerno, que no sólo evadió el juicio, sino que, suscitada cierta conmoción por los númidas, consiguió que le nombrasen general de esta guerra, juntamente con Annón, por sobrenombre el Grande, sin haber dado los descargos de su primera expedición. Año romano 516. Concluida esta guerra, Annón fue llamado a Cartago por ciertas acusaciones, y quedando él solo en el ejercicio con Asdrúbal, su yerno y confidente, pasó a Gadira, atravesando el estrecho, talaba el país de los íberos, sin haberle dado estos motivos. Pero esta expedición le servía para cohonestar su ausencia, estar ocupado y congraciarse con el pueblo. Así era que todo lo que pillaba lo repartía una parte con el ejército para tenerlo más pronto a su inicuo proceder, otra la remitía a la misma Cartago y otra la distribuía entre los magistrados de su bando, hasta que al fin, coligados contra él diversos reyes y otros potentados de la Iberia, le quitaron la vida de este modo. Juntaron carros cargados de leña, a los cuales encendieron bueyes, y los íberos, armados, seguían detrás. Al ver esto los africanos, como que no penetraban la estratagema, prorrumpieron en carcajadas. Pero lo mismo fue venir a las manos que poner fuego los íberos a sus carros e impeler a los bueyes contra los enemigos. El fuego toma cuerpo, los bueyes se desmandan por todas partes, los africanos se torban, su formación se rompe y los íberos, atacándoles a este tiempo, matan al mismo Barca y una gran multitud que había venido en su ayuda. Año romano 525. Los cartagineses, que ya habían tomado el gusto a las riquezas de la Iberia, enviaron allá otro nuevo ejército y dieron el mando de él a Asdrúbal, yerno de Barca, que a la sazón se hallaba en ella. Este eligió por su teniente a Aníbal, aquel que poco después se hizo tan famoso en las armas, hijo de Barca y hermano de la mujer de Asdrúbal, con quien estaba en la Iberia, joven amante de la guerra y muy querido de la tropa. Así fue que Asdrúbal, valiéndose de la persuasión en que sobresalía para ganar mucha parte de la Iberia, y sirviéndose de este joven para las empresas que requerían valor, adelantó sus conquistas desde el mar occidental por lo interior del país hasta el río Ebro, el cual divide casi por medio la Iberia, dista 5 días de camino del monte Pirineo y desemboca en el océano septentrional. Fin del capítulo 2.